50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 13 de abril. Los bancos atenderán solo por turnos. Los bancos ya habilitaron distintas modalidades para que sus clientes soliciten un turno obligatorio para ser atendidos a partir de esta semana. Desde hoy y hasta el viernes reabrirán sus sucursales para todas las operaciones que no incluyan la atención por ventanilla. Las entidades pusieron en marcha mecanismos a través de sus páginas web y las aplicaciones móviles para hacer efectiva la gestión de préstamos, renovación de plazo fijo, acceso a las cajas de seguridad, presentación de documentación e inversiones. La sucursal en la cual se le dará el turno será la más cercana al domicilio indicado, así como el día y horario correspondiente al documento, cuya información llegará por mail o mensaje de texto. Continúa la campaña de vacunación antigripal. Según se informó desde la Secretaría de Salud, la campaña de vacunación priorizará a los mayores de 65 años y quienes integren los grupos de riesgo, mientras que los restantes grupos se incorporarán sucesivamente con la llegada de nuevas dosis. La medida apunta principalmente a niñas de entre 6 y 24 meses, las personas mayores de 65 años, los portadores de enfermedades crónicas y todo el personal de salud, embarazadas y madres hasta los 6 meses. La vacuna gratuita está disponible para los grupos de riesgo en los 42 centros de atención primaria para la salud que forman parte de la campaña antigripal. Un servicio que informa más cerca. Aumentarán la frecuencia del transporte. Así lo resolvió el Ministerio de Transporte de la Nación ante la extensión de la cuarentena y la habilitación de nuevos rubros con permiso para circular. El objetivo es poder garantizar el traslado de trabajadores de los sectores considerados esenciales, garantizando las frecuencias para mantener el distanciamiento social necesario en medio de la pandemia por coronavirus. A partir de hoy, los servicios de transporte público se llevarán a cabo con sus frecuencias y programaciones normales y habituales. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.